Que bueno, la canción la tenemos ya armada hace un tiempo, le estábamos dando forma, queríamos que quede todo perfecto para poder lanzarla en la semana de, bueno, de mayo, ¿no? O sea, sí. Que es importante, creemos también, como que se mantenga activa la memoria. Y bueno, es nuestro aporte a, como jóvenes también a incentivar también a otros jóvenes a conocer la historia y bueno, y cuidarla, ¿no? Por supuesto. ¿Ya hay una fecha confirmada para el lanzamiento? El álbum tenemos con todas las ilusiones pensado lanzarlo en 3 semanas más o menos, son 9 canciones. Obviamente hablamos con Sergio, nuestro productor, así nos podía adelantar esta, que era una de las canciones que más veníamos trabajando para esta semana, pensando en que tendría más impacto y pensando en la semana de la memoria, más bien usarla como una semana de reflexión y no perder la oportunidad, digamos. Ustedes tienen una banda, ¿no? Sí. Tenemos una banda, se llama Dardique, bueno, es una palabra de lunfardo que sacamos también para traer un poco más de esta cuestión cultural y bueno, de un poco del pasado en el presente, ¿no? La banda es más que nada la herramienta, ¿no? Para la transmisión de las ideas y de los mensajes que tenemos para dar. Nosotras dos básicamente somos la célula. Tuvimos la necesidad de buscar también y ampliarnos con la convocatoria para encontrar un compañero, una compañera que toque la batería, ¿no? Y que le podamos agregar también esa parte fundamental del rock, que por ahí es la música que más nos representa. Y bueno, y ahí fue cuando sumamos a Mili Vázquez, que es una genia, que toca excelente y la verdad que... Más que agradecida. Que hay que escucharla porque es muy buena y... ¿Y ustedes ya han tocado en lugares públicos? ¿Ya se han presentado? Hicimos una fecha de presentación más bien familiar en el bar Juana de Arco, acá en Cañuelas. Una vez que tuvimos con Mili ensayados todos los temas, dijimos, bueno, vamos a mostrarle a la familia, a los amigos. Fue algo más bien íntimo, pero estuvo buenísimo. Ahora vamos a estar tocando el viernes, que los invitamos a todas las familias, en la Kermés del Insti, que nos invitó el Chango. Vamos a hacer 5 temas, no solo por nosotras, sino porque la Kermés es una noche re linda para estar afuera. Y nos decías que, bueno, el nombre tiene un porqué, ¿no? Un significado. Sí, el nombre en sí, el significado que tiene la palabra viene de diquelar, que es ver y observar, ¿no? Es una palabra adaptada de los gitanos. Entonces acá se dio vuelta, ¿viste? Como todo en el lunfardo y bueno, se le dio otro significado que sería como el nombre que le ponían a un engaño que hacían, ¿no? Entonces es un poco para desmitificar, ¿viste? El concepto del músico que por ahí se aleja de la sociedad y vende un paquete que no es nuestra idea, o sea, nosotras somos humildes y todo lo que hacemos es humilde, o sea, más bien es por una razón social, ¿no? Que surge el proyecto y por esta necesidad, digamos, urgente de comprometernos y hacer también un poco más de ruido, porque a veces no alcanza con, viste, con charlar con uno, con compartir. O sea, a veces hay que hacer que las ideas, digamos, y los mensajes, siempre que uno tenga mensajes de bien, claro, ¿no? Se expandan un poco más y puedan llegar a gente que quizás, viste, no lo había pensado o no lo había tenido en cuenta y se haga también un poco valer la verdad y la realidad, que hoy en día está tan manoseada y tan oprimida, ¿no? Por ciertos odiadores, digamos. Que bueno, que la ejecutan y la ejercen todo el tiempo y que justamente nuestra canción tiene una frase que dice la mentira disfrazada de verdad, que creo que ese es el mensaje puntual del hoy, que no hay que dejar que suceda, hay que agarrarla, la verdad, y cuidarla, porque no es algo que se manosee. No es algo que haya que permitir, ¿no? Que se pisotee y se ensucie. Porque bueno, porque después nada vale, nada tiene sentido y de alguna manera eso es lo que nos condena como sociedad. Sumado a eso, hoy en día, nosotras sentíamos como oyentes una falta de significado, profundidad, esperanzas en las letras de las músicas que quizás hoy actualmente son comerciales o exitosas, y nos hacía ruido el hecho de generaciones que la música que van a consumir es vacía de sentido, es vacía de mensaje. Bueno, desde la herramienta de la música es una posibilidad gigante para vos, tanto un niño como un adulto, dejarle una semillita con algún mensaje y que no se pierdan valores, para mí, por lo menos para vos también, estructurales, que el país necesita tener para poder salir adelante, para poder estar mejor, más en estos tiempos de tanto odio, de tanta necesidad. La cuestión espiritual es súper necesaria para fortalecernos y saber que en un futuro todo podría estar mejor. La idea es alcanzar un mensaje que nos una y no que nos divida, ¿no? ¿Y en quiénes inspiran ustedes? A mí particularmente me gusta mucho el Flaco Spinetta, por ejemplo. Bueno, Charlie, escuchamos, que era pianista además de guitarrista. Nos gusta King Crimson, bueno, un popurrí te podría decir. Claro, que sí. Silvio Rodríguez. Nos gusta Pink Floyd, Led Zeppelin. No, no hacemos nada parecido. Pero su banda, digamos, ¿para qué género se creen ustedes que se dirigen? Yo creo que es un rock bien nacional. Tratamos de mezclar en ciertas canciones, si pudimos, quizá el folclore, que a mí es un género que también me encanta, sumado a todo el rock, pero más bien yo lo que escucho es un rock nacional con sus mezclas con lo que uno trae adentro, claro, propio, que ahí se va mezclando todo. ¿Y tienen redes sociales que nos sí pueden compartir? Sí. En Instagram estamos como Dardique, con Q y U, todo junto y guión bajo. Y en YouTube también nos pueden encontrar con Dardique, con Q, sin la guión bajo. Pueden contar quiénes trabajaron con ustedes en el proyecto y también recordamos nuevamente las fechas donde se van a estar presentando. Bueno, queremos agradecer muchísimo a tanto Milly Vázquez, que hizo las baterías para el disco, como a Sergio Mazzarotto, un músico que conocido, cañuelense, con mucha trayectoria, que la verdad que acudimos a él y él fue totalmente generoso y abierto y nos dio una recontra mano. Grabamos todo el disco y ahora él lo está produciendo, así que muy agradecidas con él. Y las fechas próximas serían el viernes 22 en la Kermés del Instituto y vamos a estar tocando el 30 en un bar de Capital, lamentablemente, que queda en Aguirre, que se llama La Musicleta.